Cállate. Hola, guayas pelados, estamos en el primer podcast del Rumeno, ¡05! ¡Qué punta! Ese trabajo es mío. Hola, bienvenido al primer podcast del 99-2005. Soy Raúl Chan y estoy con Stefano Ian Grandi. Pico. Y Quintanes. ¡Ya listo! ¡Increíble! ¡Vamos a los saludos, puerta! Por fin está funcando. Quiero mandar un saludo en este momento a la Clarita y también a Joseph. Gracias. ¡Y la gente rara! ¡Y a un solo! ¡Ah, pues si lo hubiese porque no! ¡Ay, no! Quiero mandar un... con las dos manos. Le quiero mandar un saludo a la Nini, que baile Sao. Ya, y también queremos mandar un saludo. Y queremos revelar que Joseph ya no está. Y un saludo a la Camino Boa. Ya. Y un saludo a Chet, porque él sabe por qué le mandamos saludos a la Camino Boa. Y un saludo también a... Bueno. Hoy día queremos decirle que Chet no está. No, Chet no. Joseph no está. ¿Por qué? Joseph no está, pero ¿por qué no está Joseph? ¿Por qué es maricón? Bueno, después le vamos a explicar. Aparte. Vamos a poner en la página una cuestión ya de insulto para Yosef, no, en verdad no. Pero sí vamos a decir por qué no está Yosef. Yosef no sé por qué no está en este momento, pero no está nomás. También quiero mandarle saludos a Nati. ¡Yeeeh! Aquí está un respiro artificial en este momento, la Lili. Bueno, después vamos a hablar de ese tema. Bueno, a seguir con otro tema. Dos preguntan qué es un podcast. ¿Cierto, Gui? Pregúntale un podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Cierto? ¿Qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Cierto? ¿Qué es hacer un podcast? ¿Qué es tener un podcast o qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Quieres ser un podcast? ¿Quieres ser un podcast cuando grande? Bueno, lo hace. Un podcast es esto, un programa de radio. Yo no creo que quiera ser un podcast. es como un programa de radio, pero no se transmite por la radio. ¿Cachai? Vamos. Está hecho en un Mac. Increíble. Pero sí, güey. Vamos. Créalo. Para improvisar. En verdad no tenemos nada. Entonces, como no tenemos nada hasta ahora, vamos a ir con una canción automáticamente. Esta es Chill of Mind, pero interpretada por la banda en el Café Concert, en el último Café Concert en este... Que suena como el pico. Suena relativamente mal, pero suena igual rico, ¿ya? Sí, va, que lo disfruten ahí, onda de relevancia. Anda, Joseph, la banda de Gladio, ¿ok? Listo, vamos. La banda de Yandis. Vos con la música. La banda de Bruno. Ahí va. Thank you.

estafa, no hay más que robar. Mírate, no olvides jamás, si escupes al cielo te vas a mojar.